El mes de abril fue, bueno, pues un mes, la verdad que intenso para la gente de la salita de teatro, pero el mes de mayo, pues no sé si por envidia, pero no se va a quedar atrás, ¿no? Porque está siendo, o están siendo y van a ser unas semanas muy intensas también en esa salita de teatro, en esa calle Santiago número 6, también para el personal que la componen. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque, por ejemplo, a partir de mañana el próximo martes 19 van a llevar a cabo una iniciativa que han titulado Teatro sin Fronteras y con el que pretenden acercar, mediante la obra del Retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca, el teatro a nuevos públicos. Dos sesiones que van a comenzar ambas a las 7 de la tarde, que van a tener lugar, como decimos, en la salita de teatro, pero que en este caso pues corresponden a un proyecto de acceso cultural que está dirigido, como decimos, a acercar al teatro a nuevos públicos, a distintos sectores sociales de Ubrique. Para ello, pues están haciendo reparto casa por casa prácticamente en los barrios entre niños, adolescentes y estudiantes, en este caso entradas que son gratuitas. De ello y de otras iniciativas también de actualidad de la salita de teatro, vamos a hablar con quien ejerce de portavoz, con Diego Borrego, a quien ya saludamos. Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ha sido un mes de abril, la verdad que muy intenso, Diego, no sé cómo lo habéis vivido desde dentro. Pues mira, muy bien, la verdad que es verdad que no paramos de hacer actividades. Lo cierto es que nosotros estas funciones las hemos puesto los martes, porque nosotros habitualmente, el grupo que hace el retablillo, nos veíamos los martes y los jueves. De tal manera que ese día siempre lo hemos tenido para dedicarlo al teatro por las tardes. Es verdad que cuando hacemos una función no es lo mismo que hacer un ensayo, que el ensayo es menos tiempo. Cuando hacemos la función hay que estar una hora y media o 2 horas antes y terminamos un poco después, ¿no? Pero bueno, pero ya es un momento de la semana que lo teníamos para ello, ¿no? Y entonces, para nosotros, el hecho de tener toda la infraestructura en un mismo lugar, en la salita de teatro, el equipo técnico, el vestuario, el maquillaje, todo lo tenemos allí, pues cada vez que hacemos una función, bueno, es verdad que hay que dedicarle más tiempo, pero es menos pesado que si tuviéramos que coger y llevar los equipos y demás y dedicar un día entero a salir fuera, a llevarlo a un sitio al aire libre. Entonces, bueno, pues no hemos planteado así, ¿no? Vamos a seguir haciendo teatro casi como si estuviéramos haciendo ensayos, ¿no? Sí, pero claro, con la cosita esa, ¿no? Que te da el público, un público nuevo, ¿no? Hombre, y tanto, hay mucha la diferencia. No es lo mismo. De hecho, el público es un ingrediente vital y necesario para el teatro, ¿no? Y el público que está viniendo, afortunadamente, tal y como lo hemos planteado, pues todas las funciones está llena la sala, ¿no? Han sido 4 funciones que hemos hecho gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, que ha patrocinado estas 4 funciones, 2 que fueron para estudiantes y otras 2 que han sido para el público en general. Y luego, pues, hemos pensado en hacer otras 2 funciones más, que son, como tú has comentado antes, este martes, día 12 de mayo y el 19 de mayo. Ambos martes a las 7 de la tarde en la salita de teatro. Pues esas 2 funciones las planteamos con un objetivo de llegar a gente que habitualmente o no conoce la salita o no ha visto teatro antes, o bueno, o incluso gente que a lo mejor ha visto la obra y quiere volver a verla, que también, que si está abierta a todo el mundo, ¿no? Pero estamos haciendo un reparto casi casa por casa, gente que sabemos que no ha venido antes, colectivos más desfavorecidos, colectivos sociales, y le hemos llamado Teatro Sin Fronteras por ese motivo, ¿no? Pues es una forma de acercar el teatro a nuevo público. Es para ello, evidentemente, aquí ambas partes, ¿no? Para ello, evidentemente, una oportunidad, bueno, pues única, ¿no? En este sentido de poder acceder a una obra de teatro completamente gratis y bueno, y para vosotros, digo por esa doble vertiente, ¿no? Digo, porque para vosotros también una responsabilidad el que a ellos pues sientan esa atracción por el teatro, ¿no? Vaya a ser un poco los responsables bueno, de que les pueda picar el gusanillo de esto del teatro. Eso es importantísimo lo que estás comentando, porque claro, si gente que a lo mejor nunca ha visto teatro va y por primera vez ve una obra y no le gusta la experiencia, pues casi estamos marcándolo para que ya no vuelva a ir más. Pero el retablillo de Don Cristóbal, tal y como la hemos montado, es una adaptación de que es una obra de títeres para que la estamos haciendo con actores, y es una obra que tiene todos los requisitos para gustarle a un abanico de público muy amplio, desde niños pequeños a partir de 4 o 5 años, vamos, que la obra es recomendada a partir de 8 años, ¿no? Hasta público, como vino en la última función, vino un grupo de señoras que eran todas de 80 años para arriba, pues todo el mundo se lo pasó bomba, la verdad. Es una obra sencilla, no tiene tampoco un lenguaje muy extraño ni demasiado rebuscado, sino que es una obra de teatro popular, ¿no? Uh-huh. Y a la gente, pues, es comedia, a la gente le gusta, y trata el tema de pues del casamiento por dinero, y todos los follines que se arman alrededor de eso. Hay participación del público, en fin, tiene todos los ingredientes para que sea una experiencia agradable, y que el que haya visto esta obra pues pueda volver y diga, pues esto me ha gustado a mí, y vaya a ver luego otras obras, ¿no? Uh-huh. No sé si me da esto pie a preguntarte, Diego, no sé si esto que me cuenta es lo que ha hecho que tengáis esta idea, o esto de Teatro Sin Fronteras ya lo teníais barajándolo con anterioridad y habéis visto ahora un poco la oportunidad idónea. Pues mira, sí, eso siempre lo hemos planteado, ¿no? Cómo llegar a públicos que habitualmente no van al teatro. Sabemos que Ubrique tiene una población, pues eso, de 17.000 a 20.000 habitantes, dependiendo de que se cuente. Bueno, pues sabemos que a las obras de teatro, tanto a la campaña de teatro que organiza el ayuntamiento como a las que nosotros organizamos, pues hay un nosotros tenemos casi siempre la sala llena, pero la sala es pequeñita. Entonces sabemos que hay, que sí, realmente la gente que va es un porcentaje muy pequeño de la población que tiene Ubrique y la comarca, ¿no? Porque muchas veces viene gente de fuera. Así que era siempre, o ha sido un reto, el intentar llegar a gente que habitualmente no lo conoce, no conoce pues esta actividad. Y bueno, pues al hilo de que teníamos estos martes disponibles, todo el equipo quería seguir haciendo la obra si fuera posible. También se nos pasó por la cabeza pedir algún tipo de patrocinio a alguna empresa de Ubrique, pero bueno, siempre la premura del tiempo está ahí, hay cosas que requieren más tiempo, y nosotros estas funciones las teníamos ya, como quien dice, a mano, así que dijimos, venga, vamos a lanzarnos porque estamos disponibles y porque nos gusta la idea de que haya más gente que pueda asistir, que conozca el espacio y que conozca la actividad. Uh-huh. Y que pasemos una tarde de un martes, que también es una cosa rara que sea un martes, ¿no? Porque normalmente lo dejamos todo para los fines de semana. Sí. Pero es verdad que mucha gente que un martes a las 7 de la tarde ya ha terminado la jornada laboral y demás, pues, ¿por qué no, no? Uh-huh. Y así que nos hemos metido en caminos nuevos. Claro que sí. ¿Qué duración tiene esta obra? Pues la obra dura una hora y pico. Uh-huh. Hacemos una mini presentación al principio. También hacemos alguna pequeña presentación con el público, algunos juegos incluso con el público para calentar un poquito el ambiente. Eso dura unos 5 minutos como mucho. También lo habitual, decir a la gente que mantenga los teléfonos móviles apagados y demás. Y a continuación empieza la obra, y eso dura una hora. A las 8:05 y 10 ya ha terminado. Uh-huh. O sea que una hora también prudente para, estamos hablando, ¿no?, de un día entre semana que también es asumible en ese sentido, por eso te lo preguntaba. Claro que sí, claro que sí. Diego, entre esos sectores a los que estáis repartiendo, ¿no?, esas entradas o invitaciones, porque son gratuitas, también, bueno, un poco también garantizarse ese relevo generacional, ¿no?, ir enganchando a gente que por edad pues vaya teniendo su primer acceso. Importante esto de entre niños, adolescentes y estudiantes, ¿no?, estáis haciendo el reparto. Sí, sí. Hay un dicho que se dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en las funciones que ha habido para estudiantes, pues han venido a alumnos que se habían invitado, alumnos de primero de la ESO en Los Remedios, también vinieron alumnos de primero de bachillerato de Las Cumbres. Entonces, bueno, esas dos funciones ya pasaron, y luego ha habido quien se ha enterado, quien ha corrido la voz, quien ha... Y entonces, pues hay más alumnos de los centros educativos que quieren venir, ¿no? Concretamente de los Remedios, hay un grupo de 15 alumnos que quiere un profesor asistir con ellos y entonces pues nos ha pedido, pues mira, pues aquí tenemos estas dos funciones, ¿sabes? Que aunque le llamemos pues que vamos a intentar a nuevos públicos, ya lo he comentado antes, que si alguien lo ha visto la obra y quiere volver a verla, pues ahí tiene las puertas abiertas. Lo que tiene que hacer es mandarnos un WhatsApp al teléfono, si quiere lo voy a facilitar, sí. El 679-968895, o mirad en la página en internet, la salita de Teatro Ubrique, y ahí están los datos de contacto. Uh-huh. Y nos pide las entradas y se las reservamos, ¿no? Okay. Para este martes casi seguro va a estar ya completo, pero el que quiera venir el martes que viene, pues no tiene más que mandarnos y le reservamos las entradas. Y hay otra oportunidad. Repetimos el número de teléfono, 679-968895. Te quería preguntar un poco, ¿qué nos puedes contar? Aunque ya nos has desvelado alguna cosilla, ¿no? Que es un público, una obra que gira en torno a la comedia, que es obra de teatro popular y demás, pero no sé si acerca de la sinopsis nos puedes contar un poquito más. Digo, por picar ese gusanillo. La obra del retablillo de Don Cristóbal es de las primeras obras que escribe Lorca. Son obras que le recuerda, que digamos él que ha quedado prendado un poco de esos teatros ambulantes que iban por los pueblos antes y que hacían obras de títeres en los pueblos. Pues él hace este tipo de teatro al principio. Escribe varias obras, no solamente el retablillo de Don Cristóbal. Esas cuantas obras se le llamaron los títeres de Cachiporra, porque es la típica obra donde aparece pues uno de los muñecos dándole porrazos a los demás y demás. Entonces resulta que Lorca escribe esto y hay algunos grupos que han montado la obra con actores y entre ellos estamos nosotros. Nuestra versión la hacen personas de carne y hueso. Y bueno, pues la sinopsis es más o menos sencilla, donde hay un viejo cascarrabia que quiere casarse con mujer joven y con doña Rosita, que es la jovencita de la obra, y la madre pues accede a un trato con él, casi como digamos que vende a la hija en matrimonio, ¿no? Y luego pues lo que va a suceder al final con ese matrimonio concertado, pues ya no lo voy a contar, ya hay que verla. Pues hasta ahí podemos contar y hasta ahí podemos desvelar. Recordamos el retablillo de Don Cristóbal, 12 y 19 de mayo, mañana martes y el próximo martes 19 a las 7 de la tarde, la salita de teatro. Ese número de teléfono, 679-968895, para aquellos que quieran acudir a esa iniciativa. Recordemos, lo más importante de todo, ese Teatro Sin Fronteras, porque estamos hablando del acercamiento, ¿no?, del teatro a nuevos públicos. Diego, como decía, no es lo único que tenéis entre manos, porque este sábado tenéis una propuesta totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando ahora de algo más íntimo, de algo que llega de la compañía del Salto a la Cabra Teatro, la compañía de Gary León, y que lleva por título El Cuento de los Días Pasados. Cuéntanos. Pues sí, mira, es una compañía que viene de Chiclana, de la frontera, la dirige Gary León. Esta compañía pues nos propuso hace tiempo el traer el espectáculo aquí a la salita. Es un espectáculo que viene muy bien para espacios pequeños y ahí pues realmente es un soliloquio, o lo que se le suele llamar por un monólogo, porque es una sola actriz, es Lola Gómez la que la representa, y digamos que hablando un poco de la... Bueno, hay monólogos que la gente dice, bueno, un monólogo, ya eso me aburre, nada más escuchar la palabra. Pero no, hay monólogos que son divertidos de principio a fin y que son dignos de ser vistos, ¿no? Y esta es una de ellas. La sinopsis es una maestra que quiere pedir la jubilación anticipada, pero digamos para dedicarse a una vocación que dejó en su juventud, y que ahora que la quiere retomar, ya que está jubilada, pues se encuentra con que ya la cosa no es como era. Así que, tanto sea maestra o sea otro tipo de persona dedicada a otras labores, a veces cuando los sueños o las vocaciones o lo que queremos hacer o ser, lo posponemos para ya, para más tarde, para cuando me jubile, para cuando yo tenga tiempo, pues este es un poco el tema que trata la obra, ¿no? La obra tiene tintes melancólicos, pero es una obra con humor en muchos momentos y que trata un tema pues que nos va a invitar a reflexionar y además pasarlo bien. Será este próximo sábado a las 8 de la tarde en la salita de teatro. Una propuesta que tiene una duración aproximada de 55 minutos, destinada a un público mayor de 16 años. Como siempre, ¿no? La entrada donativo en librería Alambique o en entradium.com, Diego. Pues efectivamente, ponemos siempre en redes sociales, en nuestra página web, poniendo en Google la salita de teatro y ahí encuentráis información, el cartel, a veces ponemos incluso algún vídeo y bueno, pues lo que queremos reseñar es que cuando nosotros traemos a compañías de fuera es un proyecto que se autofinancia con las mismas entradas o los donativos que la gente aporta, es con lo que nosotros podemos realizar la actividad y poder atraer a la compañía de fuera, ¿no? Y es una forma pues de mover el tema cultural en el pueblo y también de que traigamos o vengan compañías de fuera, que para ellos el hecho de que existan espacios donde llevar su obra pues es algo tremendamente vital, porque a veces se tiran meses preparando un montaje y luego tienen dificultades para encontrar espacios donde hacer las representaciones, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pretende un poco la salita, ¿no? Que sea un espacio de encuentro cultural. Uh-huh. Y en ella estamos. Y yo creo que todo el mundo que vaya pues quedará encantado, porque las propuestas que solemos traer pues las vemos antes, vemos incluso el vídeo, procuramos que lo que traigamos pues tenga una calidad como mínimo aceptable, ¿no? Sí, sí. Así que invito a todo el mundo a que haga la reserva cuanto antes, porque suele pasar que a lo mejor nos llega gente ya el último día y tenemos que decir que ya está completa la sala, por lo que hemos dicho antes, que tiene un aforo pequeñito, son 49 asientos. Uh-huh. 49 asientos en esa salita de teatro que está, como saben, en la calle Santiago calle Santiago número 6A, y como decía, ¿no? Pretendéis que sea un encuentro cultural. Cierre un poco, o empiezo a cerrar un poco como habría, Diego. En el mes de abril sí que lo habéis conseguido, ¿no? Habéis tenido el retablillo de Don Cristóbal, habéis tenido esa iniciativa junto a Camenae, ¿no? La llegada del Principito, esa propuesta para toda la familia, tuvisteis presentación de libro, en este caso Zumbío, de Pablo Macías, o sea que habéis tenido un mes de abril, insisto, en tanto intenso, ¿eh? Sí, la verdad es que no paramos, la intensidad es bastante alta en la salita, y luego aparte están los ensayos que tenemos durante la semana, ¿no? Que hay varios grupos ensayando, que por cierto hay ya una obra pues bastante madura, que tenemos idea de estrenarla mediados, finales de junio, va a ser ya metido casi en el periodo estival, pero bueno, también tenemos aire acondicionado. Y va a ser Las Mujeres de Lorca, de Federico García Lorca también, y es un espectáculo ya dramático, más serio, y yo creo que va a impactar mucho. Ya más adelante, si os parece bien, ya hablaremos, pero os puedo anticipar que es un espectáculo que hemos preparado durante bastante tiempo, donde Pepa Rincón y Rosa Badía creo que se van a lucir como actrices, porque es un espectáculo muy bonito donde va a haber, digamos, tres. En el espectáculo le hemos llamado Las Mujeres de Lorca, pero son fragmentos de las tres obras más importantes que escribió, bueno, más importantes, más conocidas que escribió Federico García Lorca: Yerma, Boda de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. Son los fragmentos, se han elegido estos fragmentos y hemos hecho un espectáculo con todo ello, que yo creo que que va a gustar muchísimo. Pues seguro que sí, hablaremos de ello. O sea que abril fue intenso, mayo lo está haciendo y el verano no paráis, ¿no? No tenéis intención de parar. No, pues la verdad que en ello estamos y estamos dedicados plenamente a la actividad. Intentamos coger aire de vez en cuando para no agobiarnos, pero organizarlo muy bien, porque si no estamos muy bien organizados, esto sería un caos, ¿no? Claro. Tener muy bien organizada la agenda, las cosas que van a venir, las que estamos más inmersos. También el tema publicitario es muy importante, la difusión, los carteles. Así que sí, que hay bastante actividad, hay donde no aburrirse. Claro que sí. Me iba a preguntarte una última, Diego. Ahora que has dicho que una obra, un espectáculo dramático, más serio, esto de de las mujeres de Lorca, siempre se ha dicho que el público uriqueño es más propenso a la comedia. No sé si ya vosotros, por experiencia propia, también tenéis esa percepción, Diego, o también cuajan bien estos espectáculos. Bueno, mira, por regla general, digamos el 80% de las compañías, de las obras que han pasado por la salita de teatro, el 80% son comedia. Y es verdad que la comedia pues gusta a un público mayoritariamente de todas las edades, ¿no? Pero también es verdad que cuando traes una buena trama, ¿sabes? Algo bien elaborado, hay algunos que se quedan impactados. Entonces nosotros somos partidarios de pensar que lo que gusta realmente en Ubrique es el buen teatro, ¿sabes? Lo que es bueno. Así que vamos a quedarnos con eso, más que con la idea de que tiene que ser necesariamente comedia, sino que a veces hemos visto dramas que son una verdadera gozada, ¿no? Sí. Y que también son necesarios, ¿no? Porque la vida no es todo comedia, claro, como podemos comprobar a diario. Pues vamos a quedarnos con eso y vamos a quedarnos recordando esa iniciativa Teatro Sin Fronteras, un proyecto de acceso cultural para acercar el teatro a nuevos públicos, a distintos sectores sociales de Ubrique, que va a llevar a representar el Retablillo de Don Cristóbal mañana martes 12 de mayo y el martes 19 a las 7 de la tarde en la salita de teatro, con esa información con la que arrancábamos este espacio. Diego, ¿qué más? ¿Qué nos queda por contar? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos despedimos? Bueno, pues eso, que lo próximo, como tú dices, estas dos funciones de Teatro Sin Fronteras, de Retablillo, luego vendrán las Mujeres de Lorca y nos meteremos en el verano también haciendo algunas actividades al aire libre y ya ahí nos quedamos tampoco. Y bueno, pues agradecer al Ayuntamiento el patrocinio de las obras de teatro del Retablillo, estas cuatro funciones. La colaboración también, que ya es habitual en la Semana Cultural, que ya se dará a conocer también, en fin. Y al público de Ubrique decirle que pruebe a ir a la salita y seguramente va a disfrutar de la experiencia. Pues seguro que sí. Diego Borrego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.